¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo muy bien. Bueno, nos alegra. Vamos al segundo tiempo. ¿Qué te parece? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, dale. Decimos esto con Juan Carlos. Tenemos como un primer tete-a-tete más tempranito. Y vamos poniendo, calentando motores para la que verdaderamente nos importa, que es esta de que vuelvan. El cafecito es acá, ¿no? El cafecito está acá, no hay duda. Es así. Juan Carlos, mira, te quiero proponer esto. Tengo dos o tres temas de agenda muy inmediatos. Bien. Sobre los que me gustaría que nos des una definición y después ya discutir algo un poquito más en profundidad. ¿Te parece bien? Bueno, fenómeno. Bueno, en principio es histórico, el Senado, el Congreso por primera vez está sesionando de manera virtual. Yo digo, lo de virtual y toda la relevancia que eso tiene, en algún momento vamos a reparar, pero hoy lo importante es que volvió a trabajar el Congreso. En este momento el Senado tratando decreto de necesidad de urgencia, todo muy de consenso, y a las 6 de la tarde diputados hará lo mismo, con algunos proyectos que donde no va a haber mucho debate, mucho contrapunto, creemos, sino es para poner a punto un poco el sistema. ¿Me das una mirada sobre esto? ¿Qué importancia le das en este contexto? Le doy mucha, y quizás, como siempre, le doy mucha al Parlamento, que es tan imperfecto como tantas cosas de la política y de la vida, pero el Parlamento es una caja de resonancia muy trascendente de la política y de la situación que hay en la sociedad. Los diputados, en definitiva, los 257, tienen contacto en sus pueblos, en sus ciudades, con su gente, en fin, y son, yo diría, porosos a la actitud de la sociedad. Por eso también los debates en diputados están influenciados por esa situación. Y la ausencia del funcionamiento de la Cámara es una limitación, una restricción. Por lo tanto, el hecho de que se retome el debate en la Cámara para mí es muy importante. Insisto, creo que la opinión pública influye mucho en la actitud de los legisladores, muy particularmente en la de los diputados. Y bueno, los temas que empiezan a abordarse, supongo que no tanto los decretos de necesidad y urgencia y algunas otras medidas, sino las que van a venir rápidamente, que son las enunciadas, las tres grandes leyes enunciadas por el presidente de la Nación, más otras, como la que nosotros tenemos las expectativas del impuesto a la riqueza. En fin, eso va a ir tiñendo a la prensa, a los medios de comunicación y, bueno, y a la propia sociedad. O sea, creo que se completa bastante el sistema democrático con el funcionamiento del Parlamento. En un ratito vamos a volver a esto, pero te spoileo, como se dice ahora, te cuento el final. Ajá. De por qué quiero volver a esto. Personalmente tengo muchas ganas y creo que nos haría muy bien que en el Congreso se empiecen a manifestar en ese marco institucional las diferencias entre los distintos sectores de la política. Bienvenido el conflicto para visibilizar y poner arriba de la mesa dónde está parado cada sector. Me parece que eso haría muy bien, y sacar la discusión de los medios de comunicación. Pero si te parece, volvemos a esto en un ratito, porque tengo algo especial preparado para vos. Otro tema, Juan Carlos. Estoy viendo ámbito financiero. Esto lo hablamos hoy tempranito, pero bueno, la cosa sigue igual. Ámbito dice dólar blue sin techo. Nosotros decimos dólar ilegal sin techo. Sí. Saltó sí. Casi 5%, llegó a 133 pesos. Quedó a solo 2 pesos de duplicar al mayorista. Bueno, yo la verdad, te soy sincero, me preocupa mucho esta situación. No porque, ya lo explicaste muchas veces, también Carlos lo hizo en el programa, no porque haya cosas atadas al valor del dólar ilegal ni al valor del dólar fuga, el contado con liqui. Pero sí. Presiona, ¿no? Presiona y en algún momento me preocupa que orade el tipo de cambio que el gobierno elige para llevar adelante este momento económico. Mira, más que horadar el tipo de cambio, creo que lo que hace es presionar sobre los precios. Hoy a la mañana lo decía, creo que vale la pena reiterarlo. Acá los precios no los forma ni el almacenero de la esquina ni el chino de la vuelta, sino que los precios los forman las grandes corporaciones, que en cada una de las ramas de actividad hay 3, 4, 5 empresas que controlan la producción y la cadena del 70-80% de la actividad, del aceite o del azúcar o del arroz o de la panificación. Entonces, estos formadores de precios sí comienzan a imaginarse que sus precios tienen que corresponderse con el dólar ilegal, que es una ficción, porque no tienen sus costos, no están relacionados en absoluto con el precio del dólar ilegal. A lo sumo, una parte de sus costos, si fueran importadores, podrían tener alguna relación con el dólar legal, pero no con esto. Pero admito que la experiencia histórica indica que estos formadores de precios, comienzan a presionar sobre los precios, aumentándolos, los comunicadores políticos que tienen la intención de desestabilizar al gobierno, se suben, se montan y se crea un clima. De forma tal que es un problema que no está basado en una realidad de la economía, pero sí que tiene, una circunstancia para poder actuar desde la oposición. Sí, pero ¿no? si vos un diario como Ámbito Financiero en tapa hoy te pone, que te convalida que efectivamente está un poco atrasado el tipo de cambio, ¿desde qué lugar lo dice? De los intereses de algunos, me imagino. O hoy yo te decía, a la mañana temprano, estaba viendo cuando un canal de noticias repasaba los temas de agenda, decía, aumentó el dólar. Yo dije, listo, lo quebraron al gobierno, pensé yo. Pero el título era ese, aumentó el dólar como si este fuera el que vale, como si el ilegal fuera el que vale. Sí, como tantos otros títulos, ¿no? Ojo, como tantos otros títulos que no se correspondan con la realidad y lo instalan y lo ponen como que esa es la realidad y la que vale. Ahora, vos dijiste algo interesante, que responde a los intereses de algunos. Claro que responde a los intereses de algunos. Quizá el paradigma de esta frase tuya es Cristiano Ratazzi. ¿Qué dice Cristiano Ratazzi? El de Fiat. El verdadero dólar es este. Por lo tanto, hay que devaluar y colocar al dólar legal con el dólar real, que es el blue. Bueno, un déjà vu. Una teatralización, o sea, que presionan para que los grandes exportadores tengan un dólar mejor vía devaluación, lo cual, va contra los intereses de la gran mayoría, más que nada el sector de ingresos fijos. Pero ahí hay un sector interesado, no solo en atacar al gobierno, sino interesado en el tema estrictamente económico. Juan Carlos, un déjà vu tremendo con lo que acabas de decir respecto a ese es el dólar que vale. Yo me acuerdo, era Alfonso Pratgay cuando estaba el primero que asumió y que desarmó el control cambiario, ¿no? El mal llamado cepo. Y devaluó. Yo me acuerdo que dijo, estábamos acá en el programa, en el momento de esa entrevista, estábamos con Nico Cebolla, del investigador del Centro Cultural, con Luis Pagombal, y Alfonso Pratgay dijo... la apertura o la salida de la administración cambiaria, la salida de mal llamado cepo, no va a impactar en los precios porque los precios ya habían incorporado el dólar. Exactamente, va a ser en la historia eso que vos decís de la Argentina y de Alfonso Pratgay. Pindonga, ¿no fue así? Después vinieron todo ese aumento después. No, pindonga, claro, pero era un burro o era un mentiroso, o las dos cosas juntas. Sí. Porque nunca ocurrió lo que él decía que iba a ocurrir. Ocurrió lo que ocurrió, que la devaluación... Ahora, hay una diferencia, Pablo. El gobierno era Macri y el ministro de Economía era Pratgay. Ahora el gobierno es Fernández y el ministro de Economía es otro. Así que, los factores de poder actúan, que es lo que venimos charlando, ¿no? Pero hay un gobierno con una determinación distinta y un objetivo político distinto. Juan Carlos, te voy a tirar un pañi por la cabeza. Bueno, estoy acostumbrado. Tengo cierto entrenamiento, eso me lo tenés que reconocer. Sí, te lo reconozco. Nos fuimos forjando juntos en esa, ¿eh? Sí, efectivamente. El lunes en su editorial, en Odisea Argentina, yo lo escucho mucho a Pañi porque me gusta saber cómo, por dónde va pensando ese sector. Yo también. Y arrancó con esto que vamos a escuchar a continuación. Tenenos paciencia, es un minutito y algo. Con mucho gusto. Pero lo compartimos y después lo analizamos, dale. Néstor Kirchner, de quien Alberto Fernández se declara siempre su principal discípulo, tenía varias leyes para hacer política. Uno de ellos era, no miren lo que digo, miren lo que hago. Durante una reunión que él tuvo con un banquero del Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA, que le preguntaba por el discurso del gobierno en relación con los mercados, en relación con el Estado. Y le dijo, mire Luzón, usted no preste atención a lo que digo, mire lo que hago. Y ahí le enumeró una cantidad de criterios heredadas del gobierno de Duhalde. Ya había superávit fiscal, había superávit de comercio. Alberto Fernández, en el último discurso que produjo ante el Congreso, hizo un elogio de carácter, diríamos, moral, a la coherencia entre palabra y acción. ejemplo. Sin embargo, pareciera que en la práctica, en el rodaje del gobierno, Alberto Fernández se va pareciendo más a los principios o a la falta de principios, si no quiere, de Kirchner. ¿Por qué? La conferencia de prensa que el presidente brindó el viernes pasado. Hubo un gran enojo de Fernández con aquellos que le pedían relajar la cuarentena, mirar el efecto que esta estrategia sanitaria tiene sobre la estrategia económica, pero mientras él se enojaba, abría la cuarentena. Mientras decía que eso nos llevaba irremediablemente a males peores y presumiblemente a muertes, anunciaba en la misma conferencia de prensa que el 80% del país normalizaba su situación y el área metropolitana la normalizaba de a poco, un poco más lentamente, porque claro, dada la concentración urbana de toda esa área, es más posible la circulación del virus. Voy a atajar, Juan Carlos, lo más grueso y donde sí. Pañi miente de manera flagrante, porque no se comunicó la normalización del 80%, que no es el área metropolitana. Es una nueva fase del aislamiento, con otros protocolos, porque no hay contagio. Y lo otro que quería subrayar es que a mí me parece que a Pañi le importa muy poco lo que pase, en definitiva, con el aislamiento, y si después hay una enorme cantidad de fallecidos o no. Lo que le importa es ir a la contradicción que marca el gobierno para herirlo, y ese es el terreno en el que te quiero preguntar sobre la serie y el decir de Néstor Kirchner, sobre la palabra y la acción, y el enojo pero el relajamiento, ¿no? Sí, efectivamente, coincido. Él lo que quiere es invalidar moralmente a Néstor y a Alberto. Claro. Ni más ni menos que eso quiere hacer, sí. Pañi. Y bueno, y se vale de una mentira que es la que vos ya aclaraste. Bueno, no, él se vale de una anécdota que yo desconozco, eso que él dice, no me tengan en cuenta lo que digo, sino lo que hago. Pero en realidad, uno si ve la perspectiva histórica de todo lo hecho por Néstor, y muy particularmente en lo de Alberto, que es lo que ahora a él le importa, sí. No se corresponde con lo que él dice. Néstor en realidad es uno de los presidentes que ha actuado con mayor franqueza y con mayor espontaneidad de lo que uno recuerda de los presidentes argentinos. Toda su gestualidad y todos sus dichos han sido de una enorme espontaneidad. Y Alberto efectivamente está siendo, transformando en un valor político una cuestión que es un valor moral, que es que se compadezcan lo que se dice con lo que se hace. Él lo invalida sobre la base de una mentira, que es la que vos dijiste. Intenta invalidarlo moralmente. Eso yo suelo decir que es una cosa antigua de los sofistas, que es griegos, hace 2.500 años, que sobre la base de una mentira estructurar un nuevo discurso invalidando a algo o a alguien, pero que todo está sustentado en una base que es falsa. Eso es un sofisma. Él está partiendo de una base falsa y construye desde allí un ataque a Alberto. Francamente creo que no se sostiene lo que plantea Pañi, pero bueno, es una jugada fuerte para invalidarlo moralmente. Y de cierta complejidad, ¿no? Evidentemente hay una elaboración política para intentar deslegitimar al gobierno, muy pensado, muy acabado, distinto por ahí a lo que expresa, no sé, un sector de la dirigencia opositora, podría decirte Patricia Bullrich, pero podríamos agarrar a cualquier otro, con otro nivel de elaboración. Pero está claro que están yendo a buscar fuerte esa deslegitimación, ¿no? Y, sí, pero están muy preocupados ¿Por qué están preocupados para vos? Porque la figura de Alberto está muy alta. Porque más allá de lo que diga Pañi, los títulos del Clarín y La Nación, y lo que digan todos estos comunicadores de la televisión, en realidad la intuición de la gran mayoría de la opinión pública, la visión de la gran mayoría de la opinión pública, es que en esta situación crucial hay una figura central, que es Alberto, que está piloteando desde el primer momento con eficiencia, con principios morales. Efectivamente la gente le cree que lo primero es cuidar la salud y la vida de los seres humanos y de los ciudadanos y ciudadanas argentinas, y eso le da una gran imagen. Debe ser por eso que él intenta invalidarlo moralmente y no tanto desde la objetividad de la política y de la economía. Lo último, Juan Carlos, estamos ya sobre las noticias, pero sobre esto. Bien. Mismo, lo del Congreso quedará para el viernes, seguramente. Bueno. Es curioso porque hasta hace muy poco este sector del establishment criticaba porque no había apertura de la cuarentena, y ahora que hay algunas actividades en función incluso y en acuerdo con las recomendaciones epidemiológicas o sanitarias, ahora que hay efectivamente algunas aperturas muy cuidadas y demás, aparece como si, bueno, miren lo que está haciendo, es un descuido, los muertos hay que cargárselo al presidente eventualmente, ¿no? Eso también lo leí entre líneas, creo. Sí, eso también, eso sí que es una inmoralidad, porque, viste, todo sirve para un barrido y para un fregado, aunque en el medio haya vidas humanas, aunque en el medio esté lo de la pandemia, todo esto, no importa. Si las cosas están bien hechas o están mal hechas, no les importa. Lo que les importa es encontrar un ángulo para poder atacar al adversario, en este caso a Alberto, a Cristina. Francamente creo que ahí hay planteado una inmoralidad de los medios, solo que ellos se transforman institucionalmente en como que tienen la legitimidad, porque es el Clarín en La Nación o es fulano o mengano. Pero la verdad, creo que la inmoralidad es la de ellos, que mienten todo el tiempo. Clarín miente y Pañi miente. Gracias, Juan Carlos. Abrazo grande. Hasta el viernes.